tu velador. Yo rondo tu casa todas las noches hasta salir el sol. Yo soy tu velador que cuida tus puertas y a cambio miseria me das de tu amor. Soy centinela fiel, yo velo tu cuerpo, aunque tu pensamiento no sea para mí. Yo me paso las noches bebiendo y perdido, vigilando tus puertas. Tú metida en tu lecho, en tus más dulces sueños, con otros soñarás. Yeah.